que germine en el mundo la semilla de unión y de paz. Victoria, victoria, y a sus gigantes el Cenepa vio defender nuestra soberanía con gratitud, heroísmo y valor. Victoria, victoria del soldado peruano en acción, de un pueblo y su fuerza armada, siempre unidos, siempre alerta.